Era perfecto el amor, de verdad. Y yo y mi miedo lo dejamos pasar. No quería perderlo, quería guardarlo por siempre. Quería que fueras mi amor sin final. Y yo y mi miedo lo dejamos pasar. Harta de esperarme, te vas. Sé que fui yo, sé que fui yo, el que nunca entendió. Llorar, llorar duele más, ya que sé que soy la razón, soy la razón de lo que nos pasó, por no ver que tú eres más real que un amor. Y querer que sintieras lo que nunca existió. No. Tuve un amor. Defectos de amor, de verdad. Y yo y mi miedo lo dejamos pasar. Ahora que lo entiendo, te vas. Gracias. Muchas gracias.